terrible interna en el chat del grupo de producción de Se Presume Inocente entre el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Cultura. Pensábamos que en Guatemala y en Perú había problemas. No. Las internas entre Rodrigo y Fede es terrible. Yo quiero decirlo, estoy con Fede toda la vida. Hola, Fede, ¿cómo te va? ¿Cómo andan, compa? ¿Cómo va eso? ¿Bien? Pero bien, che, ninguna interna, son... No, sí. Hablando, vamos a tirar cosas de ajedrez, podemos hacer un enroque ahí, yo tranquilamente te manejo una columna internacional, sí. Y Chávez la graba, te agarra la columna de cultura. Pero la de siempre, qué, viste, la de siempre, el periodista investiga, ve que hay internas y los funcionarios que lo niegan, ¿eh? Yo estoy diciendo que hay discusiones y el funcionario dice, no es interna. ¿Cómo va, Fede? ¿Todo bien? Hay que cerrar fila. Todo bien, por suerte. Bueno, hablaste del Roque, no es casualmente, a partir de una serie de Netflix, tengo que reconocer que la vi esta semana y que es furor, ¿no? Estamos hablando de Gambito de Dama. Exactamente. La miniserie Gambito de Dama que estrenó hace un poco menos de un mes en Netflix y es una de las más vistas. Son 7 capítulos de 45 minutos y que, bueno, fue muy bien recibida por la crítica. Está basada en una novela que se llama así también, Gambito de Dama, de 1983, de Walter Tevis, donde, bueno, ahí en la novela lo que se juega es hacer como una biografía de Bobby Fischer, pero si Bobby Fischer fuera mujer... Claro. Esto marcando que Bobby Fischer era un tipo muy machista, así que todo un gesto ahí revolucionario, el de Walter Tevis. La serie que adapta Netflix y que fue, como decíamos, muy bien recibida, ¿de qué se trata? De una chica, Beth Harmon, que cuando queda huérfana es internada en un orfanato y que ahí va a encontrar no solamente amistades, sino que un conserje, una ordenanza de la institución, muy poco comunicativo, que le enseña a jugar al ajedrez y le enseña un poco el espíritu, digamos, deportivo del ajedrez, ¿no? Y este conserje descubre que la protagonista es un prodigio en el ajedrez y genera los primeros contactos para que ella pueda hacer una carrera, ¿no?, justamente jugando al ajedrez. A mí la serie, no sé qué te pareció vos, Ricardo, a mí me pareció buenísima. A mí me gustó mucho hasta el último capítulo. El último capítulo donde el pueblo ruso la idolatra, le pide... autógrafos y todo, me pareció innecesario, la verdad. Bueno, tiraste un spoiler heavy ahí, pero la serie, bueno, a mí, te decía, me pareció muy buena, tiene una cualidad que no suelen tener otras series, que es que, vieron que ahora las series son tremebundas, es como que tienen una serie de golpes bajos que ya como decir, che, bueno, pará, esta serie no hace eso de buscar... Y tiene linda dirección, buenas actuaciones, linda fotografía. Digo eso, lo del último capítulo no me cerró del todo. Claro, bueno, es una serie que... hay un artículo que escribieron en Anfibia, que escribió Mariana Levy y Tali Goldman, que se llama Ni puta ni santa ajedrecista. Está genial. Rescato dos cosas de ese artículo. La primera es que en la serie un poco se desarman ciertos estereotipos que ya Hollywood nos acostumbró a esperar, ¿no? Entonces el artículo lo que hacen es hacer como un multiple choice donde uno tiene que elegir, ¿no? Dada una situación, por ejemplo, ¿no?, una niña que, huérfana que está en un orfanato, baja al sótano y se encuentra sola con un conserje de 50 años con la luz tenue. ¿Qué va a pasar? Entonces uno puede decir ahí, y bueno, lo peor que se imagina, ¿no?, situaciones de abuso, cosas por el estilo, y acá no, el conserje le enseña a jugar al ajedrez, ¿no? Y el artículo entonces muestra esto, cómo la serie desarma ciertas cosas esperables en que ya tenemos como incorporadas como esperables en Hollywood, ¿no? Y que es un triunfo que logre desarmar esos estereotipos porque, como dice la filósofa Diana Mafia, el machismo justamente lo que hace es crear dicotomías. Y acá todas esas dicotomías de lo que puede ser o no ser ella, de lo que pueden ser los hombres que la rodean, se desarman, ¿sí? Todos los personajes son complejos, obviamente no quiere decir esto que no existan situaciones donde los varones ejercen violencia, por supuesto, pero que muestra algo distinto a lo habitual, digamos, en este tipo de serie, ¿no? Y otra cuestión que me pareció interesantísima es que recuperan en este artículo de Anfibia, que es el comentario de una guionista, Micaela Lipson, que fue ajedrecista ya también, y donde reconoce cómo cada personaje masculino, ¿no?, que la acompaña a la protagonista y que pertenece a ese mundo del ajedrez, corresponde con una pieza del ajedrez, ¿sí? Por sus nombres en inglés. Entonces, hay un determinado personaje que se viste como si fuera con sombrero y capa, digamos, tipo un caballero, ¿sí? Y entonces es como que tiene un rol como el caballo, ¿sí? En el ajedrez, que en inglés se le dice knight, o sea, caballero. También una lectura que me pareció muy interesante. Y respecto a lo que decís de los rusos, sí. A diferencia de otras series donde te pintan el pueblo ruso, acá los rusos tienen buen espíritu competitivo, no hay ninguna situación que uno pueda decir tremendamente exagerada de parte de los personajes rusos, ¿no? Que juegan al ajedrez. De hecho, la reciben bien, es como que hasta le reconocen su capacidad. Y hay un contrapunto que se hace en un momento, que es que cuando los rusos están en Estados Unidos, están como acompañados por agentes de la KGB, que no los dejan andar y qué sé yo, y cuando la protagonista le toca ir a Rusia, pasa lo mismo. O sea, está acompañada por un agente del FBI que no la deja decir nada y que qué sé yo. Entonces, está como más balanceado que en otras películas. Sí, es cierto. Esto que comentás vos, ¿no? Que el pueblo ruso... Es anecdótico lo que planteé. Me pareció un detalle innecesario, nada más. Pero coincido en todo con vos. Es una serie que me atrapó, me gustó. Está muy bien tratada visualmente. Muy bien actuada también. La verdad que está buena para verla, está muy buena para verla. Sí, la verdad que la recomendamos porque a mí me gustó mucho, me parece que está bueno esto que decía, ¿no? Que se sale de lo esperable. Yo en tres momentos de la serie voy a decir, por ejemplo, ¿no? Cuando ella baja a ese sótano que está el conserje y decís, uy, acá se viene algo tremendo. Y no pasa eso, es como que se desarma mucho el estereotipo de la directora del orfanato, que en general vieron que siempre hacen sí. La familia que la adopta, ¿no? Toda una serie de cosas que uno dice, che, mira qué bueno. Y también está bueno esto, como una mirada feminista, que al final todos esos supuestos competidores del mundo del ajedrez, que son todos hombres, terminan de alguna forma trabajando con ella, acompañándola a ella, y en ese sentido, esa lectura de los jugadores, ¿no? De las ajedrez como piezas, claro. Ella termina siendo como la reina, ¿no es cierto? Seguro. De alguna manera, y que organiza un poco todo lo que pasa en ese mundo de las ajedrez. Así que, mírenla, a mí me gustó mucho, me gustó que rompa estereotipos, como le decía, así que a ver si la miran y nos mandan sus comentarios. Bien, pasamos del cine al teatro y en esta nueva normalidad, o anormalidad en realidad, podemos ver teatro por YouTube. Exacto, sí. Tenemos una obra que se llama Al filo de la pendiente, sí, del grupo Hasta las manos, que se define así, una pesquisa material y poética sobre el universo de Juan Moreira. Uh-huh. ¿Sí? Es un espectáculo que se pudo ver ayer y se puede ver hoy otra vez a las 21 horas por YouTube y por Instagram. Lo buscan así, El filo de la pendiente, y les aparece, son dos cámaras distintas, o sea, dos puntos de vista distintos para... De esta obra súper experimental, que mezcla collage, objetos, sonidos, cámaras, luces, cuerpo, muñeco, una cosa muy, muy interesante, así que traten de verla también, y aparte que es teatro local, ¿no es cierto? Claro, está bueno, y repetimos, ¿cuándo y por dónde? A las 21 horas se puede ver por YouTube o bien. Por Instagram, lo buscan así, en el buscador, El filo de la pendiente. Bien, ¿tenemos un temita musical para irnos? Nos vamos con un temita musical de Javier Kalecki, que ha trabajado como guitarrista de Jorge Drexler, que forma parte del dúo La Loba, y que acá sacó dos temas solistas, digamos. Este que vamos a escuchar es un tema en compañía de Kevin Johansen, que se llama Si me vas a dejar, que sea antes de la siesta. Ah, bueno, está bien. ¿Para dormir más tranquilo será? No, no. No sé, pero justo estamos antes de la siesta, así que es como un... Se puede aplicar para el programa, si nos van a dejar que sea... Claro, antes de la siesta. Antes de la siesta, claro. Que nosotros terminamos, por lo menos que nos acompañen hasta... Exactamente. Fede, gracias por todo, hasta el domingo. Hasta el domingo, un abrazo. Y esto es lo que nos eligió Fede para despedir el micro y casi nosotros, ¿no? Un tema de Javier Kalecki en compañía de Kevin Johansen. Anita, si me vas a dejar, que seas antes de la siesta. Que sea antes de la siesta. Baby, sí. Guardo los cajones del cuarto, todo es un desorden. Mientras tus miradas muerden. El fuego abrazando la cama, si te acercas quema. Como en la siguiente escena, se adormecen las horas. El dragón se despierta. Si me vas a alejar. Que sea antes de la siesta. Si me vas a alejar. Que sea antes de la siesta. al segundo café, oyéndonos para la fiesta. Al destino le encanta repetir esa apuesta. Si me vas a dejar, que sea antes de la siesta. Oigo el segundero de tu cercanía sin parar. Mi persiana cierra después del mediodía si quiere jugar. Las preguntas de siempre y una sola respuesta. Si me vas a dejar, que sea antes de la siesta. Yéndonos para la fiesta. Al destino le encanta repetir esa apuesta. Si me vas a dejar, que sea antes de la siesta.